son pertenece a ti, Señor. Todo lo que yo soy es tuyo. Mi fe y devoción, mi esperanza siempre estará en ti, oh Dios. Está en ti. Tú llenas cada rincón en mi ser. Eres mi pasión, como lluvia al desierto y como agua al sediento. Cristo, tú sacias mi corazón, como el va a encontrarse con los brazos de su padre. Cristo, hoy vengo a ti, mi Señor. Mi amor y mi canción, mi corazón pertenece a ti, Señor. Que yo soy es tuyo. Mi fe y devoción, mi esperanza siempre estará en ti, oh Dios. Todo lo que anhelo hoy está en ti. Llenas cada rincón en mi ser. Eres mi pasión, como lluvia al desierto y como agua al sediento. Cristo, sacias mi corazón, como el hijo va a encontrarse con los brazos de su padre. Como agua al sediento, Cristo, tú sacias mi corazón, como el hijo va a encontrarse con los brazos de su padre. Como el hijo va a encontrarse con los brazos.